El Duendecillo Verde. Con Fidel Martín. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa de discapacidad, El Duendecillo Verde, donde trataremos los temas de forma transparente y valiente. En producción tenemos a Raquel Cañizares, al control de sonido a López Vicente y que les habla Fidel Martín. Y como siempre, vamos a ofrecer un tema de interés. Esta vez nos vamos a ir a otro continente. Para ello tenemos a nuestro amigo Florencio Díaz. Florencio, buenas tardes. Buenas tardes. Que es el impulsor de un proyecto que vamos a explicar ahora. Él es trabajador social, antropólogo y entrenador nacional paralímpico, ¿no? Sí, sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Bueno, sí. Ahora nos dirás por dónde sacas el tiempo. Sí. ¿Eh? Bueno, vamos a pasar con una canción. Aquí en el programa siempre las canciones van unidas a lo que vamos hablando, ¿eh? Uh-huh. Entonces vamos a escucharla. Hacer un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar, hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, puede ocurrir. Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mis razones para ser más humanos. Puede pasar. Para dejar de acudir al remedio de la caridad, dedicadas para los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente. Presente, dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Que están abandonados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Abandonados, ¿qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastan. Bonita canción, Florencia. Sí, sí. La verdad es que sí, bastará ser dos, simplemente dos canciones. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo estaríamos? Sí, sí, sí. Estaríamos... Esta sociedad necesita, sí, estas canciones para que la gente, ojalá, pues, siguiera esa letra, ¿no? Mm. Mm. Yo les voy a comentar una cosa. Florencia y yo nos conocimos hace 9 años, mm-hmm. ¿Eh? Iba a entrar de colaborador en el Duendecillo Verde, o sea, pues ya, sí, sí. Flores, parece mentira que ya nos va a pasar 9 años, sí, y seguimos, sí, dando guerra aquí. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no pude ser al final, por temas tuyos de, sí, trabajo, sí. Porque yo no sé, ¿tú duermes? Sí, hombre, claro, lo que pasa es que tengo muchos años y me da tiempo a hacer muchas cosas. Joder, es que... Sí, sí, yo la verdad cuando has dicho, perdona, estamos con la garganta en esta época, cuando has dicho... las cosas y tal, pensar a la gente, no, yo ya es que tengo unos cuantos años, sí. Y he sido inquieto un poquito, también es verdad que me ha gustado siempre hacer cosillas. Para mí la vida, yo trabajo en APACE, como tú sabes, trabajo con gente con parálisis cerebral, con altos niveles de afectación motriz, además cognitiva a veces, y he aprendido con mi trabajo, he aprendido muchas cosas, pero... Y sobre todo, no es que haya enseñado, estoy de profe ahora, pero no es que haya enseñado, yo creo que he aprendido... Y he aprendido que hay esos chavales que dicen, pero este chaval está súper afectado, digo, y trabajamos las sensaciones, trabajamos sus sentidos, trabajamos para decirles que están vivos. Y evidentemente la vida son sensaciones, ahí lo he aprendido. He aprendido que hay chavales con una afectación, pues siempre con una caricia, siempre, sí, te responden con una sonrisa y tú lo ves y dices, son muy vegetativos y tal, no, cada persona, no, cualquier persona que los vea, y pero ¿qué haces con él? Digo, mira, yo simplemente con una caricia, un masaje, ponerle música, yo tengo uno que le pone la niña Pastori y está saltando y está aquí quieto, pero bueno, pues eso, he aprendido una paz que me ha enseñado mucho, pues he aprendido una cosa básica para mi vida, que es, hay que tener sensaciones en la vida, hay que tener proyectos, hay que ser inquieto, porque si no la vida se va pasando, la vida es un gran regalo y ese regalo lo tienes que disfrutar, que ir disfrutándolo día a día. Claro, en este programa lo que intentamos, que se dé cuenta la gente lo que tiene, sí, que sí. Todavía la gente no se da cuenta. No, yo muchas veces... Porque para ti, ¿qué significa la discapacidad? ¿Qué es para ti la discapacidad realmente? Yo es que no entiendo la... La palabra, ¿verdad? No entiendo la diferencia. Ahora, bueno, ya sabes que con las terminologías, ahora se dice diversidad funcional uno, otro, sí, dice discapacidad, sí, por no darle connotaciones negativas y tal. Muchas veces dice, ahora que estamos hablando mucho de inclusión, y dices, pero bueno, y antes se decía integración, yo siempre lo digo, pero... Coño, ha cambiado la terminología, pero hemos llegado a la integración. Efectivamente. Entonces, la terminología, yo creo que no hay una diferencia. Yo creo que todos somos diferentes. La riqueza es eso, esa diferencia que hay, esa manera de vivir, unos de una manera, otros de otra, pero al final, que alguien tenga, pues bueno, que vaya en una silla de ruedas, que bueno, eso es contar lo que habéis contado vosotros aquí muchísimas veces para mí. La persona lo más importante y yo muchas veces, eso, yo no soy muy creyente en Dios, pero bueno, a lo mejor algún día llego a él, pero es que lo que no entiendo es cómo vas a creer en Dios, cómo vas a tener una proyección vertical. En antropología hice un trabajo hace muchos años, ¿cómo voy a tener una proyección vertical hacia Dios si no tengo una proyección horizontal en los que estoy al lado? En los que están aquí, al lado mío. ¿Cómo voy a creer en Dios si no creo en las personas? Y yo creo en las personas totalmente y cada uno te puede aportar algo. A unos te caen más simpáticos, otros menos, unos van más en tu línea, otros y tal. Pero las personas con discapacidad, yo creo que el gran tabú y el gran, la, yo creo que la gran barrera es no conocerlo. Sí, exacto. Es no conocer. Es la barrera social. Uh-huh. Es la barrera social. Es decir, a la gente le llama, lo miran así y parece que siempre el que va en una silla de ruedas, pues parece que a nivel cognitivo, pues que es tontito, vamos a decirlo así. Entonces, claro, yo tenía a mi gran amigo Conrado que ha publicado un libro hace unos días. Y llegaba la gente y se la acerca, se la agacha y él los miraba y una vez le dijo, ay, una señora, pobre tico, y él con su disartia le dijo, pobrecito usted, señora, que está gilipollas. Es decir, bueno, que es un bromista y un tío, pero claro, están hartos ya de un poco de ese la problemática que tiene. Sí, ese gran desconocimiento. Sí. Hace 2 o 3 años tuve una chica aquí que le hice una entrevista. Ella tiene parálisis cerebral. Mm, ella tiene la misma carrera que tienes tú, trabajadora social. Mm. Lo que le ha costado a la muchacha. Mm. Pero no el esfuerzo suyo, sino ahora que es trabajadora social. Mm. El decir, soy trabajadora social, uh-huh. que parece que la gente la mira, claro, la ve en una silla de ruedas, uh-huh. la cuesta de hablar, ya la están haciendo la barrera, sí. Pero no lo hagáis. Sí, ese es el estereotipo que hay siempre. Eso, bueno, aquí tenemos y el problema que tendrá para encontrar trabajo, no sé si la conozco porque yo... Todo el mundo que coge a Elena, una chica muy guapa, hizo la carrera aquí en Talavera, ella de Cáceres. Ajá. Pues yo conozco, hombre, aquí tenemos por ejemplo a Curto, que yo le entrené, que fue campeón paralímpico, que fue tal, sin embargo nunca ha encontrado un trabajo, sino es un embudo, todo esto es un embudo, sí, yo te permito que trabajes, que estudies, que vayas, y cuando termino, ¿qué? Ahí está cerrado el embudo, porque no, a nivel integración laboral, la inclusión laboral, no hay salidas, porque, hombre, por desgracia tampoco, el mundo del mercado está fastidiado. Pero es que yo digo muchas veces aquí, si vas a estar en un sitio ruidoso, cógete un sordo. Claro. Pues, si te va a hacer el trabajo que de una persona, llamemos entre comillas, normal, o una persona que tiene va a hacer el ensamblaje de bolígrafo, una persona un poquito en condiciones, no es capaz de soportar ese trabajo. Y sin embargo le pone a una persona con esas capacidades, por eso tenemos distintas, y lo hace perfectamente. Sí. Entonces, a ver cómo nos concienciamos de una vez que somos iguales todos. Sí, la adaptación del trabajo, para eso está nuestra creatividad. Y bueno, aquí estoy aquí, he visto pasar a un chaval que conozco, al Charlie, famoso por patrocinio, acaba de pasar, que bueno, hay gente con discapacidad, bueno, está ahí en esta labor, pero a mí lo que me fastidia es que por ejemplo, la administración y la propia administración aquí, en esta zona, porque yo conozco, por el tema del deporte, pues he tenido jugadores en Barcelona y tal, y tengo una jugadora que está muy afectada, mueve su cabeza, mueve un unicornio, y con eso acciona y produce input al ordenador. Y está trabajando en un ayuntamiento de allí, de un pueblo de Barcelona. Me decía, pues yo al final rindo más. Y dice, mira, yo no me voy a la compra. Yo no cojo y dejo aquí, llega mi compañera. Perdón, no, pero Prudencio, eso no lo hace ningún funcionario. Ya estamos levantando. Ya, eso hacía la chica esta mujer, yo no le decía nada. Dice, no, pero dice, yo no me voy a. Salgo a la compra, no salgo tal. Dice, yo con mi puntero, pues pa, voy haciendo y lo que tengo que hacer lo hago. Es decir, rindo. Quiero decirte que la administración, por ejemplo, del País Vasco, que somos, muchas veces decimos que somos países casi diferentes, Cataluña, que tanto, pues sí que están más avanzados en esto. Yo muchas veces me da pena que no haya más plazas dentro de la administración, de la propia administración, la propia, que hace, se puede decir que hace la ley y tal, porque... ¿Pero por qué tienes miedo a coger discapacitados? No, trabajamos igual, yo no digo mejor. Igual, simplemente igual, sí. No lo entiendo. Es el estereotipo, es el pensar que ya la propia palabra y tal, por eso la terminología decía, porque dice discapacidad, y antes, bueno, minovalio, antes tal, y dice, bueno, ya estás, tú si defines algo y ya lo defines como negativo, ya tu mente se va hacia lo negativo. Sí. Entonces, yo creo que es que no hay ni que llamar Yo, por ejemplo, en el deporte me decían, esto de deporte adaptado, yo decía, es que lo mío es deporte, es que claro. No hay ni adaptado. Ahora cuando las mujeres han jugado a la selección española, que me parece increíble el deporte femenino, cómo está tirando de este país, que creo un desarrollo impresionante, el otro día yo no veía mujeres jugando, ni esto del de fútbol femenino, siempre especificando. No. Yo el otro día también lo vi, te llama la atención. Sí, el fútbol, están jugando al fútbol, o sea, claro. Con sus tácticas, con su tal cual, y están, pues quieras o no, el que la selección española de fútbol, digamos, entre comillas, masculino, siempre están ahí todo sí. El mundo y tal, pero estas llegaron y dieron la cara con la campeona del mundo, es decir. Que hay que mirar a todos sin las etiquetas y hay que tratarlos a todos, ¿eh? Porque el deporte, por ejemplo, y amo el deporte porque lo conozco y sirve de ejemplo, el deporte olímpico, yo me acuerdo cuando Curto gana la medalla de oro individual en Atenas, en la bocha, a los deportistas olímpicos les pagaron 11 millones y medio de pesetas. A cada uno por su medalla. Son 12.000 euros, porque dijiste que no. Más o menos. Ya hablo en peseta porque aquí yo te entiendo también. Y Javier Curto, pues no le pagaron nada. Ni un duro recibió esa medalla, por mucho de tal. Entonces, ¿qué estamos contando? La sociedad es la que hace la diferencia y la educación es importante. Nosotros llevamos un tema desde APACE, por ejemplo, esos son temas que yo los llevo directamente. Vamos a los colegios a hacer deporte, a sensibilizar, porque realmente ya los que son mayores ya no lo vamos a cambiar, pero a los educandos, a los niños, ahora hemos hecho, por ejemplo, un programa de patios inclusivos como hemos tenido este año, es que hoy estoy haciendo la evaluación y lo he hecho hoy. Y realmente hemos ido todos los jueves, íbamos al cole, al Bárcena, y jugábamos, y lo mismo, uno de los nuestros se ponía con una rodillera, que iba a silla de ruedas, se ponía de portero, y le pegaban pepinazos igual, y otros jugaban, y otros se venían con nosotros a jugar a la bocha, y otros jugábamos a otras cosas. Yo creo que lo más importante que ha quedado, y lo decía hoy, es la reflexión que les hemos dejado a esos muchachos, digamos, los que no tienen discapacidad, evidentemente, yo digo a los chavales con desarrollo normativo, porque por no meternos. Y entonces esos chavales con ese. Lo que le ha abierto la mente y han visto, digo, coño, pues esto, si este, puedo jugar al fútbol, es igual que yo, y me cuenta esto, y me cuenta lo otro. Ya han aprendido, pues no tienen lenguaje oral, han aprendido a comunicarse, y ellos mismos preguntaban, ¿y cómo se dice esto? Buenos días. Entonces, el chaval nuestro, la chica en concreto, pues le decía, ¿cómo se decía? Con lenguaje de símbolos, y ellos y preguntaban, y apoyaban, y cogían la silla, la llevaban para acá, ¿qué estamos haciendo? Le habíamos planteado una normalización, reflexión. Lo llamo normalización. Sí, normalizar, ya. Porque si no se normaliza no se puede incluir. Y entonces, pero ellos mismos salía de ellos, porque el ser humano en sí lo tiene. Lo malo es cuando ya aprende y ya. Lo que te enseña. Sí, claro. Entonces, cuando eres un niño con esa nobleza, se puede decir, porque los niños también son muy crueles, pero sí. En este caso. Hay profesores que me dicen, joder, si este tío es el más inquieto, el más enreda, el que más murga nos da. Y el que mejor corazón tiene. Y el que más se dice, habla. Sí, claro. Yo por eso, esos ratillos que hay de recoger bolas, muchas veces lo hago muy largo, no lo recojo, porque ya dejo que ellos entre ellos hablen, porque ese es el momento. Ese es el momento. El momento no es el de juego. El momento es cuando nos salimos todos el profesorado y ellos emergen y ellos se relacionan sin que tú intervengas. Bueno, vamos a pasar a otra canción porque sí, nos sí. ponemos. Y, sí. Entonces, vamos a pasar a una canción que nos va a dar el camino a lo que vamos a hablar. Bastante interesante. Así que vamos con ello. Silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo. No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco. Hay solamente quejido y canto, quejido y canto. Cuello negro, cisne cuello blanco, que se van hiriendo, que se van negando, alegría y llanto. Hay un cielo negro y un cielo blanco y un cielo blanco. Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. No hay sendero negro, blanco ni llano blanco. Hay solamente sendero y llano, sendero y llano. No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco. Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo. No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco. Hay solamente camino y paso, camino y paso. Cisne cuello negro. Esta canción la conocías ya. Sí. Antigua canción, sí, preciosa, sí, de Basilio. Sí, sí, sí, sí. Sí, de que la conocía. Esta. ¿Quién no ha escuchado esta canción? No lo sé. Sí, sí. Vamos a hablar de... Claro, cisne cuello negro, cisne cuello blanco. Sí. A ver, en África. Sí. Tú, para ponernos en antecedente, eres el que hace el proyecto de cooperación internacional en Benín. Un país de allí, de África, que se llama Una Escuela Bajo un Árbol. Bueno, vamos a empezar. ¿Dónde está Benín? Benín está ahí en el Golfo de Guinea. Está por el este, tiene a Nigeria, al noreste a Níger, al norte Burkina Faso, y por la izquierda tiene a Togo, por el oeste. Está ahí el Golfo de Guinea, que era... Dicen que ha heredado el nombre todo ese, en ese golfo, bueno, un poquito más allá de todo también, entre Ghana también, ahí hay varios países. Y es un sitio bastante curioso. Todo ¿Y esto. Qué te movió? Yo a una persona de allí. Yo estaba... Pues fueron todas esas circunstancias, ya te digo, yo no era muy creyente, pero ahí está, siempre recuerdo el Jardín de los Senderos que se bifurcan, que es un libro de Borges, que en un momento dado viene a decir que llegas a una intersección de caminos y un día eliges o el izquierdo o el derecho o uno que hay más allá. Bueno, pues yo cogí, elegí, en un momento dado estudié antropología, pues de esas carreras que haces ya por gusto, que yo quería haber hecho sociología y de un momento estaba la antropología dentro de sociología, después se separaron y tal. Bueno, pues empecé y empiezo a tener el interés por ir a África. Yo viajaba mucho personalmente con la selección española y tal. y contacto con Moisés, un gran amigo que es misionero evangelista, de casualmente a través de, y me voy con él a Guinea, me voy a Guinea Ecuatorial, allí a la isla, a Malabo, a la isla de Bioko, y intentamos llevar a cabo un proyecto para gente con discapacidad allí en Guinea Ecuatorial. Era para el Estado, para, y en un momento dado me hicieron hacer un trabajo y tal, total, no salió, pero bueno, pues Guinea Ecuatorial es esa parte, hablar de, es una historia, ¿no? Y ellos estaban interesados, pero al final les hice el proyecto, no les interesó. Entonces ya me empecé a mover por Burkina Faso, me fui a trabajar en un tema deportivo con, en Ouagadougou, la capital de Burkina, y con una ONG, pero al final me quedaba un poco limitado y dije, no, me voy a mover, ya había estado en Senegal, había movido ahí, había tocado Mali, y casualmente a través de, dice, yo quería ir a esa zona del Golfo de Guinea, y este pastor Moisés me dijo, yo tengo un chaval que tiene, que es de Benín, que tiene un hermano allí, y contacté por Facebook, por Facebook. Empecé a hablar con él y, bueno, en francés, porque yo hablo francés, bueno, como podíamos, y le dije, bueno, pues voy a ir allí. Digo, tú búscame una casa para quedarme allí, y me lancé y fui para allá. Y nada más llegar allí, pues imagínate, a las 5 de la mañana en Cotonou, que es donde está el aeropuerto, que es la capital económica de Benín. Llego allí y no había llegado porque los africanos son así. Cuéntanos un poco cómo son las costumbres suyas. Bueno, ellos son, mira, ellos muchas veces nosotros cuando hablamos de me hacía gracia cuando digo cuello blanco, cuello negro y tal, ellos son orgullosos, ellos están orgullosos de ser negros. Nosotros, los blancos, bueno, muchas veces cuando llegas allí alguien te dice, para suavizar el tema, porque como decir negro es casi es un insulto, pues una vez estaba con uno allí y dijo, oye, ¿vosotros la gente de color? Y dijo el otro, dice, no, yo no soy de color, yo soy negro, los que soy de color sois vosotros. Dice que cuando tomáis el sol os podéis rojos, cuando tenéis hepatitis os podéis amarillos, cuando estáis no sé qué, se os suben los colores. Digo, los de color sois vosotros, yo soy negro, estoy encantado. El mundo donde estoy yo, que es una zona, Benín es una zona, en la zona ahí que estoy al lado de un lago muy bonito y tal, es... la persona adulta, ¿sabes por qué fui? Yo estuve a punto de ir entre Santo Tomé y Príncipe y Benín, estuve ahí en una duda y ¿sabes lo que me decidió? Okay. Que cuando iba a ir con una ONG a Santo Tomé y Príncipe, pero vi que había un proyecto que tenían que atender a los mayores, y los tenían allí tirados en un casa, le llevaban la comida cada X tiempo, okay. Y dije, y sin embargo en Benín hay un respeto total a la persona mayor. Benín, donde estoy yo, que es Doga Plaza, se llama el pueblo, allí hay políticamente, pues hay un alcalde electo de Pozo Tomé, como una comarca, como si Talavera y todo eso, y es, hay un alcalde y tal. Pero no, allí en Doga los que decide es el Consejo de Ancianos. Yo cuando me dan el terreno para la escuela, hay unas 12 personas conmigo allí que me reúnen un día, que yo no entendía bien porque estos mayores ya no hablan francés, hablan en esta zona que hablan ellos, un dialecto, sí, el Fon, que el Ueme, que es son pescadores, tienen como un gallego del Fon. Y entre ellos son los que deciden. Allí no deciden. Y son clanes, en cada zona hay clanes que son como familias grandes, extensas, porque ahí la familia, tener muchos hijos, que es una costumbre, es importantísimo, porque tener muchos hijos es el sustento de la economía. Aquí al revés, nosotros no tenemos hijos porque nos empobrece. Mucha gente dice, no, es que yo tengo un hijo, sí, ya me empobrece y tal. No, allí le enriquece, porque los niños ayudarán allí, claro, allí no hay lavadoras, donde estoy yo no hay luz, no hay lavadoras, no hay otra, y los niños ayudan en las tareas del hogar. Los niños se levantan a las 5 de la mañana y se les ve barrer la puerta mientras la madre hace el desayuno, lo fríe, unas tortitas, uno de esto, tal, y los niños están haciendo las camas, tal, ordenan todo. Y el niño va a pescar y el niño va a hacer otras labores y el niño va a trabajar con otros. De hecho, en Benín, todavía, es decirlo aquí, a lo mejor la gente con el chis que tenemos... No, aquí hablan las cositas claras que es lo que sí, nos caracteriza. Sí, eso es. Es decir, allí hay niños esclavos, niños que se venden. Desde aquí lo vemos, sí, hay familias que a lo mejor cuando ya no tienen mucho... en la zona rural, la media de natalidad de Benín es 6,6 hijos, pero en la zona rural son hasta 12. Entonces, hay familias que no pueden y hay niños. De hecho, hay un libro que yo lo leí antes de ir, Las fronteras se cruzan de noche, de un tal Joaquín, que explica cómo se venden niños en Benín, 10, 15 euros, y van a parar a Costa de Marfil, a Côte d'Ivoire, como le llaman allí, o van a parar a las minas de Nigeria o a los campos y tal. Y trabajan y el padre tal. Después al tiempo vienen, no es que sea una esclavitud de... Pero allí los niños son una base de trabajo. Allí nuestros hijos no saben lo que tienen aquí. Y los tienen, y las familias allí no se adoptan niños. No hay nadie que pueda adoptar un niño porque enseguida la otra familia se hace cargo. Yo, por ejemplo, con la familia en la que voy, yo cuando llegué ellos tenían una niña biológica suya y habían como adoptado, como acogido a un sobrino suyo porque su padre murió en Costa de Marfil, que se llama Octavio, y yo cuando llegué allí, él era el que me atendía. Y yo dije, no, que yo voy a poner el agua. No, allí no te dejan, a mí no me dejan hacer nada. Eso, y no porque no quiera, porque yo quería ir a por agua y el niño no entendía que yo quisiera... Yo quiero cocinar y Marcelín, que es la madre de la familia, te dice, no, ¿cómo vas a cocinar? No. No había manera, pues yo, hay unos cangrejos que los quería hacer como las nécoras aquí, y como yo soy cocinilla, digo, esto lo voy a dar yo. Pues no, Flogán, mi nombre ahí como Florencio, Flogán, no, imposible. Bueno, allí los niños, pues eso, son un respeto, hay un respeto al mayor, a lo que te decía, hay un respeto que eso fue lo que me hace olvidarme de, yo cuando vi un proyecto, no, allí hay un respeto al mayor. Yo antes era Jobó, a mí me llaman Jobó, blanco, nos llaman a todos, además hay una canción que cada vez que pasan, como tú eres blanco, yo imagínate que llego allí y no han visto un blanco muchos niños en su vida. No, hostia, cuando me veían se ponían a llorar. Tú imagínate ver un tío pálido para ellos, decir, hostia, ¿esto qué es? ¿Un alma o tal? Ellos sí, ellos por ejemplo, ellos allí, la es un, por ejemplo, a nivel de cultura, a nivel de la mujer, el estatus de belleza aquí ahora es ir con el... Vamos a ver, el culo, hablando claro, el culo de la mujer, allí el culo grande es un culo estéticamente bien, porque son paren bien, entonces, como antes, como sí, en la primitiva. Claro, y su canon de belleza, alguien que tenga una mujer, que por ejemplo, digo la mujer y que no se me enfaden, porque aquí, cuidado, sí. Es eso. Ahora aquí, pues vamos, allí por ejemplo, el tabú ver las piernas de las mujeres, llevan tapadas las piernas, por ejemplo, los pechos, pues yo estoy allí tan tranquilo, y cuando estaba solo, ahora que va gente que colabora, ahí estamos más, ¿no? Yo cuando estaba allí solo, que me quedo solo, después de que colabora conmigo, me quedo para rematar cosas, ahora voy a hacer un estudio y tal. Y la mujer está con los pechos al aire delante de mí, y tampoco yo le doy la importancia. Y aquí somos tan gilipollas que ves a una mamando y la están poniendo. Allí es. Y las mujeres mayores, yo he ido a muchas casas, y es eso, y lo que hay, otras tradiciones que allí vas, no tienes nada. Pero yo he llegado a comer 3 y 4 veces en un mismo día, porque tú vas a una casa, lo vas a ver, y tú te acuerdas de los pueblos Fidel hace tiempo que iba cualquier vendedor de lo que vendiera, sí. Y a los mediodía llegaba la abuela y decía, mi abuela, ¿ha comido usted? A lo mejor que no había comido. Y le sacaba un plato. Allí vas y te sacan un plato de comida, pero no te preguntas si quieres comer. Llega alguien a comer a la casa donde estamos nosotros y yo nunca le he visto que le pregunte si quiere comer. Le sacan el plato y me sacan el agua. El agua sí que, le digo, me mojo los labios y le digo, es que para el estómago yo este agua no estoy acostumbrado y tal. Y saben que yo bebo cerveza, pero como vaya la segunda vez a esa casa, tengo una cerveza. Bueno. O sea, que tengo... allí no hay hipotecas, allí evidentemente... la verdad que vivir en las grandes ciudades cuesta, porque se vive un poco tipo chabolismo, pero allí enganchar la luz al palo 20.000, así sale ardiendo. Y allí son el que tiene luz en Cotonou, pero en la zona que estoy yo pues no hay, no hay luz, no ven agua, no ven, no, no ven la tele, no ven, así que cuando llego yo, ahora que estoy bajándome películas, descubrí que eso es ilegal, pero bueno, me estoy descargando películas en una página francesa, pues me llevo, yo les puse allí el Ratatouille a los chavales, sí. 60 muchachos y ni una mosca se movía. Allí, claro, no tienen, yo ahora me llevo películas por eso, porque no ven la tele, pero si le ponen encima una película, ellos alucinaban, ellos... Es un... ¿Quién son más felices, ellos o nosotros? Esos son planteamientos que yo me hago muchas veces, porque nosotros, el mundo consumista, el mundo tal, lo que podemos, intentamos, mandamos consumismo para allá. Ellos, hay una cosa, mira, ni tienen, en las casas que voy yo no tienen frigorífico, ni tienen armario, pero los puedes encontrar alguno que tenga el portátil, el móvil. ¿Sí? Ese es el mejor regalo que tú le puedes hacer a alguien. A un africano allí, el mejor regalo que le da es darle un portátil, que le llaman en francés, bueno, el móvil. Eso, y llevan móviles, eso es para ellos, eso es un enganche, es un consumo, pero son más felices, pues muchas veces ellos piensan en lo que van a comer hoy y mañana lo pensarán mañana. Es un poco, aquí sacamos esa cultura de mindfulness y todas esas cosas, que, pero ellos es que lo viven, que esa filosofía es suya, ¿no? Y después hay algo muy importante dentro de la cultura. Es el vudú. ¿Estamos arriesgados el vudú todavía? No es que esté arriesgado, es que el vudú... allí son animistas. Allí, animismo viene de alma, de ánima, alma. Allí no creen en la reencarnación, allí no creen en un cielo, allí no creen... si te mueres... Vudú, que es animismo, es vudú. No es una religión para mí. Yo que lo estoy estudiando por mi formación antropológica, que no, pues lo estoy estudiando. El vudú es una manera de vivir. No es una religión en sí. Entonces ellos tienen una manera de vivir. Ellos te puedes encontrar en la puerta de las casas y dentro de los patios de las casas te encuentras la lápida y te encuentras con la cruz, porque el signo de el vudú siempre se ha llevado bien con la religión. O sea, el símbolo de vudú. Es, y el símbolo nazi, la esvástica, esta, sí. Pues eso lo tiene el vudú, pero no porque sean nazis, sino porque lo tienen antes. Si es que el vudú, antes de 4 siglos antes de Jesucristo, ya existe el vudú. Y el vudú es monoteísta, que ya cuando desembarcan allí los cristianos, los católicos, y desembarcan los musulmanes, ellos ya son monoteístas. Pero todo se copia, la religión se copia, porque para mí el vudú... hay solo un dios que se llama Mabú y tiene 7 hijos. Y yo comparándolo, si tú comparas con la religión católica, sí, estaba Jesucristo y 12 apóstoles. Uh-huh. Quiere decir que cada uno después va bifurcando y son los más numerosos. Los animistas, ya te digo, ponen las lápidas en su casa, lo entierran a sus antepasados. Uh-huh. Porque piensan que su antepasado, su alma, vive con ellos. O sea, que su alma no se va al cielo, ni al infierno, ni a ningún otro sitio. Bancarlo, ni que están allí. Entonces, por ejemplo, hay 2 manifestaciones culturales que con el tiempo se van a perder, pero que son espectaculares. Yo no sé si viste el programa, había el Paz Padilla, fue ahí con el Calleja allí a Benín y sacaron lo que son los Engungun y los Zambetos, una manifestación cultural impresionante. Los Engungun es una persona, se ve que es como una persona que está disfrazada, unos disfraces y lleva una vara y ellos van así y los chavales jóvenes se meten con ellos y ellos salen corriendo como a pegarle, pero eso, hay un simbolismo ahí, quiere decirse que ellos piensan que el engungu es una figura, que aunque es un, ellos hay una transformación, ahí hay un, no sé la palabra ahora, que ellos entran en trance y se convierten en el antepasado y les llama la atención con la vara, les llama la atención para que ellos se porten bien. El alma, el sí, antepasado, sí. El engungu. Y después tiene otra manifestación cultural que no sé, a lo mejor si el que nos oiga lo ha oído y tal, es que salió también en la calleja esta, pero ellos fueron pagando, yo lo he visto eso en directo y he estado allí con ellos y he visto salir gente llorando, he tenido que parar, salirme, venir con chicas y tal, pero bueno, porque el espectáculo es impresionante, pero bueno, cuando llegan los engungu, a mí ya como me conocen, yo lo que hago es, hay un licor, se llama el Sodaví, que es vino de Palma, pues colaboro para que me dejen sacar fotos, y saco fotos con mi móvil. Oh. Impresionante. Son unos conos de rafia que son como grandes máscaras que empiezan a dar vueltas y están todo el rato tocando música. Las mujeres por una parte y los hombres son los músicos los que tocan, y se les ve las venas de aguantar tocando, pero todo percusión. Hay tambores, por ejemplo, el sato, que son tambores hembras y machos, o sea, por el sonido que tengan. Y tocan, bueno, esas son cosas que se me van ocurriendo. Te estoy contando. ¿Es seguro ese país? Sí. Déjale estar en... No. Ahora te hablé, pero el zambeto empieza a dar vueltas, y de pronto se para y me llaman. Y se ven para acá y levantan el zambeto. La máscara es el cono ese que está, y no hay nadie debajo. Oh. Yo le doy mi explicación, tampoco voy a ver, un poco mágica, ¿no? Pero bueno, ahí tiene sus cosas, yo creo entender dónde está, ¿no? Pero esos son, porque ellos allí, el vudú ya hay, el vudú es, no tiene, no tiene, como el cristianismo tiene la Biblia, pero los musulmanes tienen el Corán. Pero allí no tienen nada escrito, no hay ningún libro. Entonces, eso, los zambetos son los guardianes de la noche, son los guardianes de la ley. Ellos tienen toda su tradición. Es una pena, porque hay una frase que decía, no me acuerdo quién, cuando un anciano se muere, allí se muere una biblioteca. Ya, claro. Ese es el problema que hay y tal. Y seguro, dices tú, yo la verdad que dentro de Nigeria sí que se inquieta, Nigeria... Uh-huh. Lagos, una ciudad como está al lado, con 12 millones. Yo intenté un día acercar a ver si podía entrar y empezaron a pedir, había corrupción, tal, que me tiré para atrás. Hombre, es como decir, ir a Sevilla. Tú vas a Sevilla a dejar el coche y no te lo han desmontado. ¿Es seguro Sevilla? Pues sí, pero bueno. Pero no hay. De hecho, nosotros allí, hombre, toco madera, no hemos tenido ningún problema. A lo mejor. Pues cosas de que te intenten engañar, a lo mejor en el cambio cuando vas al mercado negro y tal, pero de momento es un país, yo elijo venir mucho por eso, por la seguridad primero, y después por son animistas, que el animismo me encanta, por sus manifestaciones culturales. Es un país muy puro, dentro de la África negra, es todavía más puro. Yo venía de Burkina Faso, el año pasado había estado en Burkina Faso, y bueno, me encanta Burkina Faso, pero cuando llegué a Benín... ¿Te enamoraste? Sí. Bueno, vamos a pasar una canción. Sí, una. Flores, vamos a dar un poco de descanso, por si tienes que ir a por la cervecita. Sí. Pero dentro de 3 minutos, ¿aquí? Sí. Sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos, dime, porque los niños maltratados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar a alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Los cielos ya no lloran, porque los ríos ya no cantan, porque nos has dejado solos. Dime, porque las manos inactivas, que el mendigo de la calle, porque las bombas radiactivas, dime. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no. Dime que la gente no sonríe, que las armas en las manos, que los hombres no han herido. Dime. Dime que los niños maltratados, que los viejos olvidados, que los sueños Fíjate lo que nos pregunta nuestro amigo José Luis Perales. ¿Quién tiene la verdad? Eso digo yo. Mira, antes te decía, hemos hablado de religión, de Dios, que está hablando Perales. Digo, por ejemplo, allí son pobres, bueno, son muy ricos, pues los países africanos, lo que pasa es que no lo llevamos nosotros puesto. El coltán, el petróleo de Nigeria, bueno, pero ellos son pobres, después no los dejamos entrar aquí, ¿no? Lo dejamos que se mueran ahí. Sí, mitad aquí del los mar. Que son ilegales porque no tienen papel. Claro, sí, no, pero si allí, eres rico, eres legal. No, no, y allí vas, claro, sí, ¿no? Y allí vas. Y mira, los americanos en Guinea no tenían ni que hacer visado, iban a explotar el petróleo, las minas, porque allí hay mucho, mucho que decir, lo que pasa es que se calla mucho, pero yo he visto gente, además me encontré dos españolitos explotando minas que le pagaban un euro, dos euros y decían que le estaban dando de comer al negrito que se metía allí. Y estaba sacándole el dinero, que se lo estaban llevando, y tenían yate en Ibiza y todas esas cosas. Quiero decir, África es rica. África es rica, lo que pasa es que la población es pobre, porque ahí hay mucha corrupción, porque allí, por ejemplo, en África corrupción, aquí hay grandes corruptos, lo conocemos todos, no voy a nombrar, pues no me meto en el rollo. Pero este programa no, allí no hay, tiempo en eso. Aquí a lo mejor hay un Urdangarín, por decir alguno, de los que peor me cae, claro. Y entonces allí hay muchos ordenaderíos, pequeñitos, ¿no? Pero bueno, que se lo llevan. Pero en Dios, ¿sabes lo que son ricos? Que es lo que te iba. En religiones. Increíble. No he visto más religiones en toda mi vida. Allí porque todo el mundo la exporta a religiones. Dinero no le exportan, comida no le exportan, educación no le exportan. Sí. Hay que mantener al ignorante dentro de la gente. Ahí está la séptima avenida. Pero para eso hay gente como tú, Florencio, que se le ocurre de decir que vamos a hacer un proyecto de cooperación de una escuela bajo un árbol. A ver, explícanos el proyecto ese. ¿Y por qué le hace? Pues mira, yo porque es muy importante. Sí, yo llego allí a Doga Plage viajando, empiezo a viajar por Benín. Yo buscaba un sitio que me gustara, un sitio que... Cuando llegué allí, a Doga, que conocía gente, que además el que venía conmigo vivía su familia allí, dije, hostia, qué sitio más bonito. Pero inventaron entonces que los niños, digo, ¿cómo están los niños si están en el colegio y tal? No, no, es que aquí no hay escuela, tienen que ir a 4,5 kilómetros, 5... Los niños, y muchos no van, porque tú verás, chiquitito, 4 o 5 kilómetros que andando. Y dije, joder, macho, ¿qué necesidad hay aquí de hacer una escuela? Cago en la mar. Y yo empezaba a darle vuelta, digo, yo voy a hacer la escuela. Y empecé a pensar y dije, pero claro, una escuela como yo no tengo dinero, no me sobra para hacer una escuela. Bueno, que allí les tira, son más económicos, bueno. Pero vi que había, dije, pero, digo, pregunté, ¿cuánto cobra un maestro aquí? Una maestra, 30-35 euros al mes. Digo, coño, eso sí que lo puedo yo pagar tranquilamente. Y yo iba a jugar, debajo toda la mañana me iban a buscar los niños con mis juguetes que iban, sacaba una maleta y después la tienen que recoger. Íbamos debajo de un mango grandísimo, que los cortan ahí, grandísimo. Y estando allí jugando con ellos, dije, cachín 10, si este mango le cerramos por aquí, empiezo a darle vuelta, hago esta escuela debajo de este árbol. Y ahí empezó, una escuela bajo un árbol. Dije, y vine, fui a Málaga, había una fundación de un colegio para todos que conocía a la secretaria, y quedó, me invitaron a comer un día, que venía de África, estaban allí, pim, pim. Me llevé mi ordenador, le dije, mira, esto, traje un documento fotográfico allí, papá, nosotros te pagamos la escuela. Y dije, bueno, todo, claro. Yo ya tenía el terreno cedido y todo, me dije, por si acaso aquí, bueno, al lado del árbol, sí. Digo, voy a pedir este terreno por si acaso algún día y tal. Y me cedieron y por eso lo llamé una escuela bajo un árbol y se hizo el colegio. Al otro año fuimos, pusimos la primera piedra, llevamos el dinero, se empezó a construir. Después yo preguntaba a las mujeres, que era importante allí, y lo importante es el tema sanitario. Entonces, pues en una habitación, al lado de, que hay dos habitaciones al lado de la escuela, pues lo hicimos dispensario. Contratamos a una enfermera y ahora vamos a inaugurar, intentamos inaugurar una guardería y unas letrinas. Porque las letrinas son y la guardería fue una idea. Yo empecé a darle vuelta y digo, ¿para qué vamos a hacer otra escuela para las niñas mayores si no van a ir porque tienen que cuidar a sus hermanos? Digo, lo más lógico es hacer una guardería, le quitamos esa carga y que se vayan andando 4 o 5 kilómetros, que en un momento ya ha dado, a lo mejor haremos otra escuela ahí, pero y entonces ahora vamos, la guardería es, nosotros le damos un dinero, nos manda fotografía, esa es la certificación de obra, le volvemos a mandar. Y así hemos ido y ahora está la guardería y la están pintando justo para que cuando yo vaya tenga buen color, porque si no allí es que se ha hecho un centro de juego allí, los chavales en la puerta de la escuela, nosotros cuando vamos están todo el día allí esperando, a las 7 de la mañana ya nos están diciendo yo voy, blanco, y entonces vamos y jugamos con ellos. Se les cura porque tiene muchas heridas, pero allí como tuviera heridas infectadas, bueno, allí ves auténticas heridas impresionantes. Bueno, lo que no entienden, como aquí esto no ocurre a nosotros, lo que no hemos ido entendiendo, siempre hemos dicho Dios. Y cuando el tema científico, ya la cultura científica ha dicho esto, no es así, bueno, pues se sigue diciendo Dios a lo que no entienden, ¿no? Allí lo que no se entiende es vudú. Allí el que tenga una enfermedad, hay muchas enfermedades de piel, enfermedades curiosas. El otro día me encontré a un dermatólogo, yo llevo la fotografía, esperaba verle, pues sabía el bar que iba, y me iba a decir el nombre, pero el otro día me lo encontré con un problema de piel de una mujer que tenía la piel como manchada de negro, una mancha y sale ahí y se juntan como granos, y me acerqué a decirle, oye, mira, ¿esto qué puede ser? Y me dijo, no, eso son enfermedades endémicas de allí. Y dije, coño, pues tiene razón este hombre, porque nunca había visto esa enfermedad de la piel, ¿no? Entonces todo lo que no entienden, eso es el vudú. Pues van a los sacerdotes de vudú y se lo cura, lo que no puede curar muchas veces los médicos. Por eso, no sé yo, y como... Porque allí la discapacidad, aquí, bueno, cuidamos, pero una persona allí... Allí, mira, iba andando por un... Este año voy a hacer un... Ya me voy a lanzar a lo mío, que es la discapacidad. Pues yo estaba pensando a ver si voy a ir llegando, a ver si me puedo prejubilar algún día. Bueno, porque, bueno, me quiero ir para allá, me quiero ir la temporada porque el proyecto de discapacidad ese... Allí sí que son invisibles. Yo iba por un mercado, Fidel, y vas allí, bueno, un mercado, estamos comprando cosas para llevárnoslas allí, comer y tal. Y me encantan los mercados porque hay un color, bueno, los mercados es lo más bonito, a mí me encantan los mercados africanos. Y ves a una niña en un barreño de plástico, azul, lo recuerdo azul, y con la cabeza apoyada en un tronco de un árbol. Y ya, yo he visto muchos paralíticos cerebrales, y entonces digo, esta tía, digo, para, alquipa conmigo, vamos a ver a esta niña. Y empecé a hablar con ella, Agustina, con parálisis cerebral. Bueno. Otra vez que iba... por el lago andando, bum bum, encontré a otra chica con parálisis cerebral, de otro chaval con discapacidad intelectual, otro tal, me lo voy encontrando andando, sí, algunas veces me los traen, sí, algunas veces, porque allí van en moto, allí mototaxi, allí no hay allí te montan la moto y se montan siete, y vas en una moto, pero una moto no gran moto, sino una motillo de estas, se apretan, o llevan, yo he visto llevar un armario de estos grandes entre los dos en una moto de esta tipo Vespino. Y la precisamente una niña se cayó, claro, hay muchos accidentes, porque es que te pasan, te rozan, no hay más accidentes porque dentro de esa anarquía que no hay. Bueno, tú sabes lo que pasa en la radio, ¿no? Sí, sí. Yo estoy encantado porque aquí escuchándote, pero bueno, ¿cómo podemos ayudar? La OIS ha ayudado, sí, ¿no? Sí, tenemos una escuela deportiva también. Uh-huh. Y la OIS, bueno, allí juegan con cangrejeras, y la OIS sí que nos ha aportado, nos dio un año un equipo de equipación de fútbol, lo único que nos hacía, ya le dije aquí, digo, a ver si cogéis una zapatilla, y este año también nos ha vuelto a dar material deportivo para niños que... Y cuadernos también. Sí, bueno. Ha sido una cosa que vamos a hacer, el 9 y el 10... vamos a hacer un encuentro, como va mucha gente en el tema sanitario, vamos a hacer un encuentro de unos 200 jóvenes en la zona nuestra, y vamos a hablar de SIDA, vamos a hablar de tema de higiene, vamos a hablar de medio ambiente. Uh-huh. Vamos a hacer un encuentro y vamos gente y vamos, todo el mundo va a dar una charla de algo. ¿Cómo pueden contactar contigo para si alguien quiere ayudar? Porque yo sé que va recogiendo bicicletas. Sí, yo en el Facebook, yo que me busque el Facebook Florencio Díaz Díaz. Ya no quiero más bicicletas porque tengo la suerte. Tengo la suerte, no, son plegables las que quería, porque me daban. Porque claro, el avión, siempre tengo muchos problemas, porque llevo silla de ruedas, siempre me paso de peso y siempre me toca discutir con el embarque. Pero bueno, yo siempre en mi Facebook pongo. El otro día, pues yo qué sé, me dijeron, vamos a pelar a los niños porque ellos comen las maquinillas, y me fui a cortar el pelo con mi amigo Samuel y se lo comenté, y cuando termino de cortarme el pelo dice Samuel, espérate, me preparo una y me la da, o sea, y las bicicletas ya tengo tres, sí, siempre pongo necesito esto, y la gente sí que por mi Facebook más que sí, sí. Yo recomiendo que visiten el Facebook de Florencio. Sí, ahora tiene una fotografía de esto de que estamos hablando, de esos niños. Sí. Son una maravilla. La fotografía es muy bonita. Esas son para exponerlas. Sí, sí, sí, me ha animado. Un día hacer una exposición. Sí, sí, estamos con la universidad a ver si hacemos algo, sí, pero la idea es un poco promocionar Benín, porque como tú bien has dicho, y además le llamo a esa exposición, ya le tengo el título, porque cuando me dice la gente Benín, ¿y dónde está eso? Pues no confunda con Benín. No. Es que hay una ciudad también que se llama Benín, que está en que el imperio, el gran imperio de Benín está en Nigeria. Oh. Hay una ciudad, Benín City, pero no, eso es el país, que es una cultura impresionante, Benín, sí, sí. Bueno, pues nos vamos a ir. ¿Quieres añadir algo cortito? No, yo simplemente, nada, darle la gracia a la gente solidaria, de verdad que en Talavera... tengo que decir que no hay trabajo, no hay nada, no sé qué, pero lo que sí que hay mucha solidaridad, ¿eh? Yo para mí, ya te digo, a través del Facebook, gente que no me conoce, me contacta conmigo, hablamos por privado, y siempre que he pedido algo, la verdad que, y gente que me conoce siempre me da algo, ropa de niño, no sé qué, estoy haciendo unas maletas que no vean. Bueno, Florencio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí en el Duendecillo Verde. Ha sido un verdadero placer. Hemos tardado 9 años. Pues, 9 años, sí, es verdad. Sí. Y nada, nos marchamos. A que la vida es bella. La vida es un gran regalo y hay que vivirla el día a día, ¿eh? Eso es. Efectivamente. Sí, sí, es importantísimo. Bueno, nosotros nos marchamos, como lo digo todos los viernes, cuidado con los coches, cuidado con el cochecito, sí, que los espero de vuelta. Así que hasta siempre, amigos. Hasta luego. Without a reason why, love as if you were a child. Smile no matter what they tell you.